Andalucía a las 2. Noticias en Canal Sur Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay 4.000 personas desalojadas en Andalucía a causa de la borrasca, 15 municipios incomunicados, y desde que comenzó lo que se ha venido a denominar río atmosférico se han registrado casi 4.800 incidencias. Hay 87 carreteras cortadas y afectadas de alguna manera por la lluvia. Son algunos de los datos que ha ofrecido el presidente de la Junta desde Jerez, donde en los próximos minutos o en algunos sitios ya ha sonado en los móviles de los vecinos el mensaje con el pitido característico del S-Alert ante el riesgo en la Vega del Guadalete. Allí en Jerez, Juanma Moreno ha explicado que la principal preocupación en estos momentos son los pantanos de Bornos y de Arcos, que están completamente llenos. Se va a aumentar su caudal de desagüe para evitar su desbordamiento, lo que puede ocasionar el desbordamiento del río. Se preparan, por lo tanto, nuevos desalojos. Allí en Jerez, Adelaida Barredo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues el presidente Juanma Moreno alertaba de que es una situación excepcional que se vive en toda Andalucía. Por supuesto, siguen con el ojo puesto al caudal de estos embalses que ahora mismo están abriendo sus puertas y que todo va a desembocar en el Guadalete. Por supuesto, sigue la alerta roja. Escuchamos al presidente Juanma Moreno. Eso lamentablemente significa que si tenemos que desaguar en esos pantanos, río abajo, aguas abajo, zonas van a quedar afectadas y zonas que pueden quedar afectadas especialmente en esta ciudad de Jerez. La tarde además se va a complicar en las barriadas que están pegadas al Guadalete, que se va a lanzar un mensaje de alarma en los móviles de S-Alert para que los vecinos tengan que ser desalojados. Sin duda, las imágenes más impresionantes, más impactantes de las últimas horas las hemos visto en Grazalema, donde ha llovido como nunca, y eso que allí están más que acostumbrados. Este municipio de la Sierra de Cádiz acumula ya 2.000 litros por metro cuadrado desde que comenzamos este año 2026. Allí en Grazalema, Javier Moreno. Javier, buenas tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí la mañana comenzaba tranquila después de una noche complicada. Parecía que iba a amainar, pero hace un rato ha caído una manta de agua, sigue lloviendo, sigue cayendo el agua, viniendo en riadas de 15, 20, 30 centímetros por las calles de la ciudad. Preocupa sobre todo el interior de las viviendas. Después de ceder algún muro, de hecho, se ha procedido a trasladar a los vecinos alojados en la villa turística, los que fueron desalojados ayer, hasta el Hotel El Fuerte. Nos decía este vecino, Sergio, que veían con cierta preocupación cómo se podía complicar el día. Ayer estaba a un nivel más alto, hoy, esta mañana, amaneció a un nivel más bajo, pero está volviendo a subir. Es decir, el tiempo no está acompañando y parece que va a continuar con crecida. Y mucha preocupación también, Jorge, por el ruido, por esos bombazos, dicen los vecinos, que vienen del interior de la tierra. Gracias, Javier. Volvemos contigo en un instante. En Jaén, en la zona de los puentes, en la capital, permanecen desalojados 200 viviendas. La situación es especialmente complicada en la localidad de Mogón, donde la crecida del río Aguacebas y del Guadalquivir provocan una crecida que es casi histórica. Allí en Mogón, Beatriz Mateas, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Mogón, donde a esta hora vuelve a llover con intensidad y eso hace que nadie despegue su mirada del río, que ha tenido una crecida histórica en esta pedanía de Villacarrillo, donde confluyen el Aguacebas y el río Guadalquivir. Ha llegado a tener 5,5 metros de altura esta mañana, lo que ha hecho que los efectivos de la UME desplazados aquí tuvieran que desalojar anoche a 30 familias que todavía no han podido volver a su casa. Tengo viviendo aquí en la calle y anoche nos tuvieron que desalojar a las 9 de la noche porque ya estaba toda la carretera inundada. No, no, me voy a acostar. A la una así pasó por aquí lo de la UME, iba de casa en casa y ya no hay nadie. Con mucho miedo. Las casas llega el agua a la rodilla y aquí pues en casa de mi suegra pues habéis entrado y la habéis visto. Imposible no emocionarse al entrar ahí. La situación del río Aguacebas ha mejorado, pero su confluencia con el Guadalquivir todavía no sigue en nivel rojo, por lo que hay previstos nuevos desalojos para esta tarde de una veintena de familias que viven junto al río. En Mogón continúa lloviendo hasta ahora, estamos en aviso naranja por lluvia y por viento. Seguimos recorriendo recorriendo Andalucía comprobando los efectos de la borrasca en Málaga. Los 1.500 vecinos aislados en la pedanía del Secadero están además desde anoche sin luz ni teléfono. En Cortes de la Frontera, sus 3.000 vecinos permanecen también incomunicados. En Ronda, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, está actuando con maquinaria pesada para tratar de reabrir el acceso a los 300 vecinos que permanecen allí aislados. Y en la localidad de Sayalonga continúa la búsqueda de la mujer que se precipitaba al río en la noche de ayer, tratando de salvar a su perro que se había caído al agua. Un fuerte despliegue policial y de vecinos continúa a esta hora tratando de encontrarla. En Sayalonga, Eduardo Ramos. Edu, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este que escuchamos, el sonido del helicóptero, ha sido uno de los que hemos podido sentir esta mañana en la localidad malagueña de Sayalonga, donde desde ayer por la tarde, al filo de las 8, se busca a Carolina, una mujer que salía de paseo con una amiga, el perro se caía al agua y poco después ella se precipitaba al tratar de salvarlo. Han estado toda la noche buscándola y durante toda la mañana también de hoy, y hasta este momento todavía no se la ha podido encontrar. Esto nos contaba el portavoz de la Guardia Civil, Jorge Martín. Es una búsqueda difícil por el caudal del río, por lo empedrado y barrancoso que es esta zona del río, y sobre todo por la maleza que hay en la ribera del río y las cañas que hay. En este dispositivo están participando más de un centenar de personas, entre Guardia Civil, bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y decenas de ciudadanos que tanto de la localidad de Sayalonga como de la vecina Algarrobo están tratando de encontrar a esta mujer. En Granada, el desembalse de las presas de Canales y Kéntar junto al deshielo de Sierra Nevada han provocado que el río Genil, a su paso por la capital, haya aumentado considerablemente su caudal, con el riesgo incluso de inundaciones. ¿Cuál es la situación a esta hora? Manuela Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. La bajada del río Genil bajo el puente romano es quizá la imagen más fotografiada del día. Los vecinos de la zona nos cuentan, no recuerdan haber visto una cosa así en las últimas décadas. Impresionante, nunca lo he visto. Tengo 50 años, nunca he visto yo el río así como viene. Yo llevo desde el 84 aquí viviendo en Granada y nunca lo he visto así, nunca. Está activado el plan de emergencia local en el que participan 600 efectivos por esa crecida de los ríos Genil, Darro y Monachil. Se han registrado en las últimas horas más de un centenar de incidencias en la capital y en el área metropolitana. Se sigue monitorizando el caudal de estos ríos, aunque la previsión es que vaya en descenso. Lo que preocupa ahora es el viento. Se mantiene la alerta naranja hasta las 6 de la tarde con rachas que pueden alcanzar 90 kilómetros por hora, preocupando el riesgo de desprendimiento en parte de el Sacromonte. Sierra Nevada ha cerrado y la Alhambra y el Generalife también. En el campo de Gibraltar preocupa sobre todo la situación de Jimena de la Frontera, una de las localidades donde más ha castigado el agua, y también de San Martín del Tesorillo, un pequeño municipio de 3.000 habitantes que permanece totalmente aislado desde la pasada jornada. Ni siquiera la UME puede acceder. En la carretera, lo más cerca que se puede de este municipio, está Ángeles Carreras. Ángeles, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Pues la situación sigue siendo crítica porque ni siquiera la Unidad Militar de Emergencias puede acceder a la localidad. Hay pleamar hasta las 4 de la tarde y el Guadiaro sigue ganando terreno a su paso. En Tesorillo siguen sin luz y sin comunicaciones, ni internet ni teléfono, y sigue lloviendo sin cesar. Jesús Fernández es el alcalde. La previsión que tenemos de que sigue lloviendo en Ronda, de que lo que viene pues nos va a afectar también. Esperemos que no más de lo que nos ha afectado. Hacemos todo lo posible, informamos y aprovechando pues vamos a pedir lo mismo que pedimos siempre. Precaución, precaución. Nosotros llevamos toda la mañana donde permanece cortada la carretera A2102 de acceso a Tesorillo. Estamos en San Enrique, apenas 2 kilómetros de la desembocadura. Aquí el río también gana terreno por minuto que pasa. Vegas de aguacates y explotaciones equinas inundadas, además de campos de polo. Al otro lado del cauce, en la localidad de Guadiaro, el recinto ferial ya está inundado y el agua está alcanzando ya viviendas en la calle Tránsito. Esto es lo que nos ha contado uno de los vecinos afectados. Anoche está afuera, que he venido ahora. Hombre, anoche ha sido un poco preocupada, claro, en que la primera vez que le ves de esta manera, que nunca ha estado así. Aunque el río ha estado en nivel naranja buena parte de la mañana, de nuevo ha subido a nivel rojo, supera ya los 5 metros de altura y baja desde San Pablo de Buceite con un caudal medio que supera los 1.000 metros cúbicos por segundo. En Córdoba, el caudal del Guadalquivir está en nivel rojo en varios puntos de medición, como Alcolea, Almodóvar del Río o La Capital, donde ha superado la barrera de los 4 metros. Hay casi 400 personas desalojadas en varios municipios y asentamientos. El mayor número de desalojos se ha producido en Villa del Río y también en Palma del Río. En esta última localidad está Sonia Rodríguez. Adelante. En Palma del Río se ha desalojado a 120 personas de zonas inundables, 21 realojadas por el ayuntamiento en hoteles. Hoy es día de alerta máxima en el casco urbano, ya que el agua se encuentra a unos 30 centímetros de salir por las alcantarillas de las calles y arquetas de viviendas más cercanas al río. De momento preocupado, claro. Es que ya pasó una vez y entró el agua aquí casi con un medio metro de altura y hubo que tirar los muebles, y, en fin. Rezando, pues sí que es verdad. Rezando. Así que, hija mía, vamos a ver lo que pasa. Ahora el vecino me va a poner unas racillas aquí, aquel vecino. Policía y Guardia Civil han alertado a los vecinos. Algunos crean muretes en sus puertas, aunque el agua también puede llegar al interior de sus casas. Palma del Río está flanqueada por el Guadalquivir y el Genil, ambos muy crecidos hoy. En Cádiz vuelve a reunirse hasta ahora, a partir de esta hora, la Comisión de Coordinación Municipal en Vejer de la Frontera para valorar la situación en esta localidad. De momento hay más de 50 desalojados. El puerto de Santa María mira también con preocupación al río Guadalete, mientras la flota artesanal de Rota, Conil y La Línea están ya al límite con sus barcos amarrados a puerto desde diciembre. Esta mañana el Ayuntamiento barbateño ha ordenado el desalojo preventivo de vecinos próximos al río por riesgo de inundación. Allí en Barbate, Lorenzo Benítez, buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí en la Ribera de la Oliva, en la zona baja de Barbate, permanecen desalojadas 66 personas después de que anoche el ayuntamiento decretara ese desalojo preventivo, en todo caso, ante la posible crecida del río, que viene aumentando su caudal en las últimas horas y coincidiendo esta mañana con la pleamar. De momento, el Centro de Coordinación Municipal de Emergencias mantiene el nivel de alerta 1 y también mantiene ese desalojo. Si bien fuentes municipales señalaban que algunos vecinos y vecinas han preferido quedarse todavía en la zona porque no se trata de un desalojo obligatorio hasta el momento, aunque permanecen muy atentos a través de la Policía Municipal, de la Guardia Civil y Protección Civil, de lo que pueda suceder en el río Barbate. En Sevilla, uno de los puntos más delicados a esta hora es Lora del Río, donde el ayuntamiento ha comenzado a preparar desalojos ante la crecida del río Guadalquivir a su paso por este municipio. También se preparan desalojos en localidades como Tocina o Sanlúcar la Mayor. La capital hispalense ha cerrado por segunda vez en su historia las compuertas de Triana para evitar la anegación desde el río Guadalquivir. También preocupa la crecida del arroyo salado en la localidad del Palmar de Troya. Allí se encuentra durante toda la mañana Javier Ronda. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Lluvia y viento aquí en el Palmar de Troya, también incertidumbre y preocupación en la zona baja, en el camino de las parcelas donde nos encontramos a esta hora de la tarde. Hay 200 vecinos que han sido avisados por la Guardia Civil por si fuera necesaria su evacuación. Algunos han subido los muebles y los objetos de más valor a la parte superior de las viviendas. El alcalde Juan Carlos González nos ha dicho que la situación habrá que esperar sobre todo a la tarde para ver si mejora o empeora el tiempo. La situación es un poco preocupante debido a que el pantano se encuentra aliviando a unos 60 centímetros por lo alto del aliviadero. La verdad que los cauces lo tenemos llenos. Es muy importante ahora vigilar las precipitaciones en el municipio porque nos permitirá que el pantano pueda desaguar o no. Ese pantano, el embalse del Águila, está desembalsando 80.000 litros de agua por segundo, lo que podría afectar a esta zona. Hoy ha habido colegio aquí en el Palmar, precisamente este centro público se ha habilitado por si fuera necesario ocuparlo por las personas desalojadas. En Huelva, el río Guadiana superaba ayer en 8 metros su cauce habitual a su paso por Sanlúcar de Guadiana, donde dos personas han tenido que ser rescatadas esta mañana a bordo de un velero, mientras sigue el desembalse del sistema de presas Alqueva Pedregao en Portugal. Se trata del mayor de toda Europa. Para que se hagan una idea, con el agua que se está liberando a esta hora en el Alqueva se pueden llenar dos piscinas olímpicas por segundo. En San Juan del Puerto, una de las localidades donde también preocupa mucho la crecida del río, está Paco Aranzana. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en San Juan del Puerto, calma tensa tras una mañana en la que el ayuntamiento ha tenido que actuar en el entorno de la plaza Mateo Morales de la Marina y en la calle Espartero, próximas al río Tinto. Se han anegado los alumnos de infantil de un colegio público, han tenido que desplazarse a otro edificio alejado unos 600 metros al colegio público Alcalde JJ Rebollo. Efectivos del ayuntamiento también han tenido que actuar y poner rasillones a la entrada de algunas viviendas de la zona, aunque todavía no se ha inundado ninguna. La alcaldesa Rocío Cárdenas. Estamos muy pendientes de que ahora empieza de nuevo la subida, entonces ya estamos preparados con todos los efectivos de Protección Civil, Policía Local, para en caso de evacuación poderlo hacer evidentemente. Pendientes de esa evolución del río Tinto desde ayer tarde, cuando el Ayuntamiento de San Juan del Puerto activa el plan de emergencia municipal que continúa activo en la jornada de hoy. Esta es la fotografía, la instantánea sonora que les hacemos en directo aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Enseguida les contamos con todo detalle cómo ha ido la mañana en cada una de las 8 provincias de Andalucía. Antes, información de servicio público, muy importante en esta jornada, la información del tiempo para esta tarde en Andalucía. Agencia Estatal, Javier Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde en Andalucía la borrasca Leonardo sigue dejando precipitaciones y viento. Las precipitaciones serán moderadas y persistentes, ocasionalmente fuertes en las sierras béticas. Atención, hasta últimas horas de la tarde la precipitación intensa, con acumulados que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, y a la lluvia persistente con acumulados que pueden superar los 40-70 litros por metro cuadrado en 12 horas en Cádiz, Málaga y sierras de Jaén. Las precipitaciones irán a menos durante la tarde, abriéndose algunos claros. Mucha precaución todavía con la crecida de cauces e inundaciones. El viento será el suroeste, con rachas muy fuertes que pueden superar los 70-90 kilómetros por hora, más intensas en el tercio oriental, disminuyendo a últimas horas. Es una información de AEMET. Y en deportes, el Real Betis recibe esta noche en el Estadio de la Cartuja de Sevilla al Atlético de Madrid con la intención de pasar a semifinales de la Copa del Rey. ¿Cómo puede afectar la borrasca a este encuentro, Nacho Bento? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues no peligra de momento el partido que tienen que disputar a las 9 de la noche, con una entrada además que puede rondar los más de 60.000 espectadores, ese Real Betis Balompié Atlético de Madrid. Lo que sí ha habido un llamamiento desde el alcalde de Sevilla al presidente del Real Betis Balompié para que los aficionados acudan con bastante tiempo al Estadio de la Cartuja. Donde sí queda suspendido el fútbol durante todo el fin de semana es en todas las provincias andaluzas, en un comunicado de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Es fútbol no profesional y categorías inferiores también del fútbol femenino. Esto es Andalucía a las 2, noticias, toda la actualidad del día hasta las 3 de la tarde aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información, que ustedes pueden escuchar gracias a la producción de Patricia Trigueros y a la realización técnica de Juanjo González. Son las 2 y 17 minutos. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. La S suena distinto en cada rincón de Andalucía, pero el mensaje es el mismo. Más simple, menos trámites. Con el Plan Andalucía Simplifica, reducimos papeles, esperas y desplazamientos. Conoce todas las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía. Andalucía a las 2, con Jorge González. Volvemos a esta hora de la tarde a Jerez de la Frontera, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha explicado este mediodía que preocupan a esta hora principalmente los pantanos de Bornos y de Arcos, que están completamente llenos. Están soltando la misma cantidad de agua que la que pueden recibir. A pesar de ello, se va a aumentar su caudal de desagüe para evitar su desbordamiento, lo que puede ocasionar problemas río abajo, por lo que ya se están preparando nuevos desalojos en esa zona de Jerez. Allí continúa Adelaida Barredo. Ade, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Como hemos estado escuchando a lo largo de la mañana, el presidente Juanma Moreno se mostraba preocupado ante la situación que se vive en toda Andalucía. Inquietud también en los embalses de Bornos y Arcos, que están desembalsando a 700 hectómetros cúbicos por hora. También se pone el foco en los problemas que hay en la tierra, que debido a que lleva varios días mojada, puede haber desplazamientos de tierra, y califica la situación como nunca antes vista. En Jerez se valora además el envío de la alarma es alert a nuevas zonas de la Vega del Guadalete, porque la apertura de estos dos pantanos van a provocar la subida aún más de este caudal, que se encuentra ahora mismo en 6,38 metros. Lanzaba el presidente este mensaje a la ciudadanía. Y por favor, cuando se dé una orden de evacuación y vaya los cuerpos de seguridad y fuerza del Estado, policía local, guardia civil, policía nacional, hagan caso, porque su vida corre peligro. Además, recalca que a partir del sábado puede empeorar la situación, así que mucha atención. Gracias, Adelaida. Seguimos en la zona de influencia de Jerez, sin duda uno de los municipios más vistos en todas las televisiones de España en las últimas horas ha sido Grazalema, las calles de Grazalema que parecían un auténtico río de aguas bravas. Volvemos a esta hora hasta este municipio de la Sierra Gaditana. Allí sigue Javier Moleno. Saludos de nuevo. Hola Jorge, ¿qué tal? No sé si escucháis de fondo, estoy en el Mirador de los Asomaderos. Se oye perfectamente. Desde el que se aprecia. Exactamente, mira, sí suena. Llueve, es una llueve. Imagen que seguramente muchos de nuestros oyentes han visto en redes sociales. Desde aquí se ve todo el macizo del Pinar, es la principal formación del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Esto es una plaza donde va confluyendo muchísima agua que viene de varias calles de esta localidad de Grazalema y está cayendo por este acantilado en muchísimos metros cúbicos por segundo. No ha parado de llover en toda la mañana, amainó en un momento, hubo una cierta tranquilidad, pero de nuevo está arreciando. En este momento, Jorge, de nuevo una manta de agua sobre esta zona de la Sierra de Cádiz. Hay preocupación en los vecinos, fundamentalmente por el agua, porque está entrando desde el interior de las viviendas. Hemos visto imágenes, hemos entrado en algunas viviendas por los enchufes, vecinos que han tenido que abrir huecos de medio metro en sus viviendas para tratar de que el muro no cediera. Pero también, Jorge, preocupación por el ruido, y lo hemos podido comprobar, el ruido que brota del interior de la tierra, como nos explicaba este vecino, Sergio. Pues era como si se hubiese caído aquí una bomba. Sí, eran como una explosión. Y la verdad que un poco sobrellevando la situación, pero hombre, a los profesionales de las emergencias es una... Bueno, pues así es como suena, así es como describía, confianza en los profesionales de emergencias. Aquí sigue lloviendo, toda este agua va a los pantanos que del área de influencia de Jerez, al de Arcos, al de Bornos, al río Guadalete. Cuando veníamos esta mañana hacia aquí, Jorge, cantidad de agua, el río Guadalete muy crecido, y es la principal preocupación, que sigue lloviendo sobre Grazalema. Gracias, Javier. Un río Guadalete que va a seguir creciendo porque los embalses de la zona van a tener que aumentar su caudal, lo anunciaba el presidente de la Junta en su comparecencia en Jerez, para que no haya un peligro extremo de desbordamiento de estos pantanos. En Arcos de la Frontera, donde el embalse que hay allí sigue soltando agua, ya han sido desalojados varios centenares de personas. Allí está Paco Méndez. Paco, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Pues fíjate, Jorge, 700 metros cúbicos por segundo es lo que está soltando en este momento la presa de Arcos de la Frontera. Las autoridades esperaban poder llegar a la cifra de 200, va por 700 metros cúbicos. Hay que señalar además que un terraplén de la carretera, precisamente del puente junto a la presa, pues se ha desprendido. Bueno, estamos aquí en el Polideportivo Municipal, donde unas 200 personas, según fuentes oficiales, pues desde la pasada madrugada, que tuvieron que abandonar sus viviendas con puesto, pues reciben aquí atención en este pabellón polideportivo de Arcos. Una treintena están en estos momentos, dada la hora, pues comiendo. El Ayuntamiento, Cruz Roja, les está atendiendo. Hemos visto, por ejemplo, pues familias enteras con sus hijos, incluso con sus mascotas. El alcalde arcense, Miguel Rodríguez, lo ha visitado para informarles de primera mano. Decía lo siguiente: el embalse de Borno está recogiendo más agua de la que está desembalsando. Por lo tanto, hemos tenido que llevar a cabo la activación de un mecanismo manual que tiene la presa, y vamos a estar desembalsando a 700 metros cúbicos por segundo. El llano de la Huerta es lo que ahora preocupa, y de qué manera, aquí en Arcos de la Frontera, que es la parte baja de esta localidad donde todo está inundado. Gracias, Paco. Son las 2 y 23 minutos. Seguimos recorriendo Andalucía. La borrasca Leonardo va a pasar a la historia por ser la que volvió a marcar el nivel rojo de inundaciones en el puente romano de Andújar. De madrugada se superaba el umbral de seguridad. El problema es que el cauce del Guadalquivir no baja porque los desembalses que se están produciendo en toda la cuenca del río por la provincia de Jaén son auténticamente espectaculares. Jaén, Pilar Mariscal, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, pues se complica la situación en el río Guadalquivir a su paso por Andújar, sobre todo en ese puente romano que la policía local de esta localidad jienense mantiene cortado al tráfico y al paso de ciudadanos. También todos los alrededores, allí hay una vía verde que también se ha cortado al paso de personas. Acaba de marcharse una ingeniera que ha hecho comprobaciones sobre el estado de estabilidad del puente de piedra romano que una vez más en su historia soporta esta crecida del río Guadalquivir. Preocupa mucho a los vecinos el estado del río y también a los vecinos de las aldeas cercanas a Andújar. A las 4 de la madrugada se decretó el nivel rojo por inundaciones en esta localidad. El límite para que se desborde está a pocos centímetros de los ojos del puente. José Higueras, de Protección Civil del Ayuntamiento de Andújar. El plan territorial de emergencia local está activado en fase operativa. Lo que esperamos la próxima hora depende de lo que llueva. Si las circunstancias son normales, no esperamos circunstancias mucho más graves de las que está habiendo ahora mismo. Bueno, lo malo es que allí sigue lloviendo, a ratos sí, a ratos no, y de manera intensa en muchos momentos. Hemos visto ya viviendas rústicas cercanas a la orilla del río y terrenos agrícolas inundados. Y la policía local nos ha confirmado que los vecinos de los Llanos del Sotillo ya están avisados de la posible inundación para que abandonen sus casas. También estamos pendientes de los puentes en Jaén, porque esta noche ha sido un poquito más tranquila en casi todos, menos en el puente Tablas, porque el río Guadalquivir, afluente del Guadalquivir, ha inundado varias viviendas y 8 vecinos han tenido que ser desalojados. Gracias, Pilar, por esta última hora desde Jaén. En Málaga, la Unidad Militar de Emergencias, la UME, está desplegada en la Serranía de Ronda. Allí se registran las incidencias más graves que ha dejado a su paso la borrasca Leonardo. Informa en Málaga, Encarna Maldonado. Entre las múltiples incidencias destaca Casares, donde hay 1.500 vecinos aislados en la pedanía del Secadero, que desde anoche está también sin luz y sin teléfono. Además, se ha tenido que desalojar otra veintena de viviendas por inundación y hay familias confinadas en plantas altas. El alcalde, Juan Luis Villalón, precisa que la situación es crítica. Sin suministro eléctrico ni cobertura móvil, lo que está ocasionando un problema y una incertidumbre bastante importante. Más de 20 familias fueron desalojadas de sus viviendas. Algunas familias se encuentran en una planta alta sin poder salir aún de ella. En Cortes de la Frontera, sus 3.000 vecinos están incomunicados porque están cortadas las 3 carreteras que comunican con Ronda, Gaucín y Ubrique. El alcalde, José Antonio Zurera, señala que uno de los puntos más complicados está en la carretera de Ronda. Está muy peligroso porque no para, es un talud de más de 50 metros de altura y no para de venirse material, por lo que ni la retroexcavadora pues van a poder trabajar. Además, hay 19 carreteras cortadas y por tren solo está operativo el Cercanías de Fuengirola. La línea con Álora está cancelada por un desprendimiento y las conexiones de AVE con Antequera y el Avant y media distancia con Sevilla, Córdoba y Granada también están cancelados por problemas en la catenaria. En Granada, unas 170 personas han tenido que ser desalojadas, la mayoría en la localidad de Dúdar, que ahora mismo está incomunicada por la crecida del río Aguas Blancas. Incomunicada también la localidad de Huetortájar. En toda la provincia hay 25 carreteras cortadas. Noemí Fernández. 160 vecinos de Dúdar están ya en un hotel de la capital. La mayoría han pasado allí la noche y los últimos 30 han sido desalojados este mediodía. Quedan 100 familias de una urbanización. Nicolás Raúl González es el alcalde de la localidad. Vamos a quedar incomunicados porque sigue lloviendo y las carreteras cae tierra y se están incomunicando. El problema aquí es que no acaban incomunicados porque el río más o menos ya se ha estabilizado. Pero vamos a quedar incomunicados días. El problema que tenemos que ver cómo solucionan esos días. Incomunicada también Huetortájar, como explica su alcalde Fernando Delgado. La gente no puede salir del pueblo, salvo que tengamos suerte de que en 2 o 3 horas baje el nivel del agua de la circunvalación, que es la que ha metido el río Genís, para poder acceder al puente nuevo, que es la que nos da acceso a la autovía. Acaba de entrar la UME y lo que más también nos preocupa es pues, sacar el agua de todos los bajos que hay, donde hay coches que están quedados dentro de los sótanos. Además, en Güejar Sierra ha colapsado la estación de aforo del embalse de Canales, que está situada en la cola del pantano. En Granada capital, muy pendientes del cauce de los ríos Monachil y Genil. En el camino del Sacromonte han rescatado a un hombre de una casa-cueva que se ha derrumbado. Está cerrada la Alhambra y Sierra Nevada, que tampoco abrirá mañana. En el campo de Gibraltar, lo peor se localiza en el Tesorillo, completamente incomunicado, tal como nos ha contado en directo desde allí hace unos minutos Ángeles Carreras. Pero la situación es muy difícil también en el resto de municipios de la comarca. Hoy no ha habido clases, tampoco hay ningún barco hacia el norte de África y se siguen registrando desalojos. Ana Torregrosa. Los últimos desalojos han sido en la zona algecireña de Las Herrizas, casi un centenar de vecinos. Ya fueron desalojados durante la mañana de ayer. Por la tarde pudieron regresar a sus casas, pero el río Pícaro ha vuelto a subir de nivel, por lo que han tenido que ser evacuados de nuevo por precaución. En Jimena de la Frontera, prácticamente incomunicado, tienen también a casi medio centenar de desalojados. Los dos ríos que pasan por la localidad siguen desbordados. Fran Gómez es el alcalde. Principalmente el río Guadiaro, con desbordamiento muy importante, seguido del río Garganta, que lógicamente afectan a esos cortes de carretera o a tener alrededor de 30 vecinos todavía aislados a los que no podemos acceder. El estrecho sigue incomunicado sin previsión de cuándo se podrán retomar las conexiones marítimas y las clases se han suspendido por segundo día. En Huelva, todos los pantanos de la provincia están desembalsando agua, excepto el del Andévalo. Los arroyos y los ríos van muy, muy crecidos y preocupa sobre todo el cauce del Guadiana a su paso por Sanlúcar de Guadiana. Allí en las últimas horas, dos personas han tenido que ser rescatadas de un velero ubicado en ese río en el que se mantiene cortada la navegación, incluido el ferry de pasajeros que une España y Portugal. María José Marín. Según el alcalde, el río baja hoy más crecido que ayer, cuando superaba en 8 metros su cauce habitual, coincidiendo con la pleamar, la apertura de compuertas de los embalses del Chanza y el Múrtiga y el desembalse de Alqueva en Portugal, que nos deja un dato. Con el agua que está aliviando esta presa, la segunda más grande de Europa, se llenan 2 piscinas olímpicas cada segundo. El alcalde de Sanlúcar de Guadiana, José María Pérez, se muestra muy preocupado por la situación de los barcos río arriba y abajo. Evitar que se suelten en el río y choquen unos con otros. Están atracados río arriba, río abajo, muchísimo. En Ayamonte, el Guadiana también se ha desbordado durante la pasada madrugada en algunas zonas de la ribera, coincidiendo con la pleamar. Se vigila la situación en la barriada de Canela, donde algunos vecinos tuvieron que ser desalojados ayer por precaución. Pendiente de la marea porque sabemos lo que puede llegar a pasar. Y en Hinojos, un deslizamiento de tierra ha provocado la rotura de la conducción con la que se suministra agua al municipio. Aqualia está gestionando de forma urgente medidas de suministro alternativo. La alcaldesa Joaquina del Valle. La conexión provisional con una tubería de polietileno de 150 metros. También destrozos en la playa del Portil, donde las viviendas que se encuentran en primera línea están recibiendo los envites del oleaje y los fuertes vientos. Prudencio Serrano, de la Asociación de Vecinos Portileños. Las únicas viviendas que quedaban con algo de terraza o fachada, ya cayeron. Quedan un par de ellas, pero vamos, que no creo que tarden mucho en caer. Y en Matalascañas, en Almonte, la borrasca Leonardo ha derribado el muro exterior de la depuradora, que ha caído sobre el paseo marítimo, muy dañado ya por temporales anteriores. Tampoco la Sierra Nubense se libra. En Cortegana, el desprendimiento de un talud en la calle alta de este municipio deja 2 vehículos afectados y la evacuación preventiva de 2 viviendas. Afortunadamente no se han registrado daños personales. También se vigila la fuente de la Peña de Arias Montano en Alájar, a punto de reventar por la cantidad de agua que baja de la montaña. Por último, en la capital onubense se mantiene el desalojo de la veintena de vecinos que ayer salieron de sus casas en la zona de Peguerillas. Eso en Huelva. En Córdoba, el caudal del río Guadalquivir está en nivel rojo en todos sus puntos de medición, como Alcolea, Almodóvar o en la capital, donde ha superado la barrera de los 4 metros. Hay casi 400 personas desalojadas entre municipios y asentamientos. Cuéntanos, Antonio Postigo. El alcalde Germán. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con nuestro compañero Antonio Postigo de Córdoba. Ahora vamos a escuchar a Salud Botaro en Cádiz, que nos cuenta que en el puerto de Santa María ha sonado ya el mensaje Es Alert. Esta localidad de la Bahía Gaditana mira también con preocupación al río Guadalete a su paso por el poblado de Doña Blanca. El ayuntamiento ha solicitado a la Junta elevar el nivel de emergencia a la fase 2. Adelante, Salud. El alcalde Germán Beardo recuerda que es una zona inundable y por tanto de riesgo. De hecho, en los 5 colegios más próximos a su cauce, hoy no ha habido clase. El operativo de coordinación municipal se ha reunido con los vecinos para informarles acerca de la situación. Escuchamos al alcalde del puerto. Seguimos manteniendo el foco en el río, concretamente en el entorno del poblado de Doña Blanca, donde tendremos una reunión con los vecinos para tomar planificación y prevención en función de las situaciones que puedan ir ocasionándose en el cauce del río Guadalete. Sigo pidiendo precaución, porque el riesgo, aunque no llueva, no se ha acabado. A esta hora está reunida la Comisión de Coordinación Municipal de Vejer para valorar la situación actual en esa localidad. Hasta el momento, 56 personas han sido desalojadas por riesgo de inundación en Cañada Ancha y en las zonas bajas de La Barca, La Angostura y Ribera de la Oliva. Y ahora sí, tenemos comunicación con Córdoba. Les contaba que se han producido casi 400 desalojos entre varios municipios y distintos asentamientos. Antonio. La mayoría de los desalojos se han producido en Villa del Río y Palma del Río. También tuvieron que ser desalojadas cerca de 60 viviendas en tres parcelaciones a las afueras de la capital, en Guadalvalle y Altea, entre ellas. Elena ha pasado la noche junto a su coche, junto a sus perros, para terminar viendo cómo su casa se inundaba. Pierdes todo, es que lo pierdes todo. Ya no es lo material, sino ya que estás todo el día trabajando para nada. Además de estas parcelaciones, en la capital se evacuaban también varios asentamientos cercanos al río. 61 personas que vivían allí, entre ellas algún menor, han pasado la noche en el Palacio de Deportes Vista Alegre, atendidas por personal de la Cruz Roja. El alcalde de la capital, José María Bellido, advierte que seguirán siendo horas sin descanso. Porque el río sigue muy crecido, está más crecido que anoche, el río Guadalquivir, con lo cual pues, hoy es un día de mucha vigilancia, mucha precaución y de estar muy pendientes del nivel del río. La crecida del Guadalquivir está afectando también a las empresas asentadas en el aeropuerto, que ya llevan días achicando agua y poniendo en práctica sus planes de emergencia. Una jornada más, seguimos en la provincia de Córdoba sin comunicación ferroviaria, salvo la que lleva desde la estación de Los Pedroches en Villanueva de Córdoba hasta Madrid. Hay cortadas ahora mismo 26 carreteras, 5 de ellas de titularidad autonómica. En Sevilla, la capital ha cerrado esta mañana las compuertas de seguridad del muro de defensa del Guadalquivir para evitar inundaciones en el barrio de Triana. En la provincia hay varios municipios que han comenzado a desalojar algunas viviendas y otros que se preparan para la entrada del agua en sus casas. Pilar González. El Guadalquivir discurre por la capital a 1.600 metros cúbicos por segundo y el riesgo llega cuando va a una velocidad de 3.000, pero los pantanos están al 100%. El alcalde José Luis Sanz, para prevenir, ha cerrado esta mañana las compuertas. Habría que empezar a preocuparse a partir de los 3.000, 3.500 metros cúbicos por segundo, como medida preventiva por la cantidad que está cayendo río arriba y porque los pantanos no paran de desembalsar agua, se ha tomado esta medida, insisto, preventiva. En la provincia la situación está complicada en varios municipios. Ya ha habido desalojos de unas 200 personas en el Palmar de Troya, en Tocina y en Écija, donde el Genil ha sobrepasado los 6 metros y medio sobre el nivel del mar. En Lora del Río el caudal sube 15 centímetros por hora y el ayuntamiento ha repartido ya rasillones para que los vecinos puedan taponar las puertas. El alcalde Antonio Enamorado ha explicado que los tanques de tormenta están a 29 metros y su límite es de 32. La singularidad de este municipio hace que el riesgo de inundación sea mayor. Sigue aumentando ese tanque de tormenta, que es el que hace que se inunde Lora del Río desde dentro, es decir, se ahoga en su propia agua. Estamos ahora mismo achicando agua en torno a otros 1.000 metros cúbicos por hora de agua hacia el exterior del Guadalquivir. La mayor crecida del Guadalquivir se espera para mañana y el sábado en todos los cauces y arroyos. La Guardia Civil mantiene una extrema vigilancia. Esta noche en el Estadio de la Cartuja, muy cerca del río, se esperan 60.000 aficionados para el partido de la Copa del Rey del Betis. Hacemos una parada en uno de esos municipios de la provincia de Sevilla donde se están produciendo desalojos preventivos, concretamente el municipio de Tocina. Allí está Auxiliadora Contreras. Auxi, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. A primera hora de la mañana, el ayuntamiento indicaba a los vecinos de la zona del Coto que procedieran al desalojo de sus casas en prevención de la subida que se espera para esta noche. Son 40 viviendas y unos 100 vecinos de una zona que conoce las crecidas del Guadalquivir, que tienen a escasos 200 metros. Las casas están siendo protegidas con bloques de hormigón y los enseres trasladados a almacenes municipales y de familiares. Escuchamos a algunos de los vecinos. Yo he desalojado algunas cosas, algunos enseres de los muebles de salón y cosas así, esperando a ver, pues subiremos los muebles en altura, cogeremos lo más importante, lo que es frigorífico, lavavajillas y eso, lo subiremos todo lo que podamos, a ver lo que podemos salvar. Nosotros generalmente no lo hemos desalojado nunca. Es verdad que en el 96 sí nos sobrepasó el agua la fachada, pero no llegó a entrar el agua, se quedó en el nivel de la acera. Más de 40 efectivos entre operarios del Ayuntamiento, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil están trabajando en la zona. Gracias, Auxi. Seguimos en Sevilla. El Cabildo de la Catedral Hispalense confirma, tal y como les adelantaba Canal Sur Radio, que va a retirar las tres jarras de azucenas que rematan el campanario de la Giralda tras la caída de la cuarta que componen el conjunto a primera hora de la mañana, afortunadamente sin causar daños personales. El elemento desprendido de bronce tiene una altura de casi 4 metros y un peso aproximado de 120 kilos. Parte de la Plaza Virgen de los Reyes permanece perimetrada por seguridad. Un dron de la policía local ya ha inspeccionado la torre para comprobar los daños causados por el temporal. Isabel Campos. El desprendimiento desde una altura de unos 70 metros se ha producido a las 6:15 de la mañana, cuando en Sevilla se registraban fuertes rachas de viento. Los repartidores que abastecen a los bares de la zona eran los primeros testigos de lo ocurrido. 30 segundos, 40 segundos antes de caer pasó un compañero mío, pues nosotros pasamos por ahí con la carretilla para repartir. Y me vio, vino para saludarme y en los 30 segundos escuchamos un estruendo, un porrazo, pero yo no recuerdo una cosa igual. Y vimos ya que efectivamente no sabíamos lo que era, si era una campana, si era algo de girardillo, no sabíamos lo que era. Poco después la policía local perimetraba la zona por seguridad, así seguirá durante varias jornadas, aunque el monumento permanece abierto. Técnicos de la catedral y de la gerencia de urbanismo del ayuntamiento han analizado las imágenes aportadas por un dron que ha sobrevolado el campanario de la Giralda. Las tres jarras de azucenas serán retiradas cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Y en Almería, el servicio de emergencias 112 Andalucía ha atendido decenas de avisos relacionados con el viento, aunque afortunadamente la caída de objetos hasta el momento no ha producido ningún daño personal. El Gobierno central está preparando ya y va a aprobar una declaración de zona especialmente afectada por el temporal una vez que este finalice. Se va a traducir en ayudas para las personas y comercios especialmente perjudicados por las intensas lluvias. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no ha querido concretar las zonas hasta que no pase la borrada y se puedan evaluar los daños. Con ello se aprobará en Consejo de Ministros y por tanto se pondrá a disposición de los ciudadanos, de los comercios, las ayudas de emergencia y catástrofe que, como ustedes saben, algunas de ellas se regulan por un Real Decreto que está vigente y otras se actualizan en la reunión del Consejo de Ministros. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha advertido que el pico más alto de crecida del río Guadalquivir se espera para este viernes y sábado, por lo que pide extremar la precaución. La previsión del pico del Guadalquivir estará probablemente entre mañana viernes y el sábado. En función también, lógicamente, no es lo mismo el pico en la comarca de la Vega del Guadalquivir que cuando llegamos al Bajo Guadalquivir, que también tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, máxima atención, tenemos los dispositivos tanto de Confederación, de Guardia Civil, los recursos de emergencia y la coordinación con el resto de administraciones. 2:41, nos ocupamos ahora de las comunicaciones. Durante toda la mañana ha seguido interrumpido la práctica totalidad del tráfico ferroviario en Andalucía. Las dificultades continúan en diversos puntos de la red, sobre todo por anegaciones, pero también por desprendimientos o por rotura de catenarias a causa del fuerte viento. Técnicos de ADIF inspeccionan la red desde esta mañana buscando el momento de restablecer la circulación. La pregunta es, ¿cuándo será eso posible? Para intentar resolver esta pregunta está en la estación de Santa Justa en Sevilla, Daniel Illana. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Y de momento, Jorge, lo que tenemos claro es que oficiosamente la información es que no saldrá ningún tren, al menos desde la estación de Santa Justa en el día de hoy. La lista de líneas que funcionan es bastante escueta y desde aquí, desde Santa Justa, ha salido un único tren en la mañana de hoy, media distancia con destino a Madrid a través de Extremadura y con un trayecto que en principio tenía que tener más de 8 horas de duración, pero que finalmente van a ser más porque pasadas la 1:30 informaba ADIF de que el tramo entre Monfragüe y Plasencia se tendrá que hacer por carretera debido a las malas condiciones climatológicas, en este caso el viento, un viento que también ha hecho que se tenga que suspender el traslado en carretera del media distancia, la alternativa por carretera del media distancia entre Granada y Almería. La única duda en este momento es si los servicios de cercanías puedan restablecerse a lo largo de la tarde. La evolución cambiante de la borrasca dificulta la toma de decisiones por parte de los técnicos de ADIF. A esta hora el ambiente está muy tranquilo aquí en Santa Justa y la gran mayoría de las personas que están en la estación son turistas extranjeros que mayoritariamente están optando por el coche de alquiler como alternativa de movilidad. Gracias, Dani. Ya lo hemos oído, no hay trenes en Andalucía, solo circulan algunos servicios de cercanías en Málaga y los trenes de media distancia entre Sevilla y Extremadura. La borrasca ha provocado también el corte de más de 150 carreteras en toda España, 148 de ellas están en Andalucía, 46 tan solo en la provincia de Cádiz. Vamos a conocer ahora cuál es el estado de las carreteras, la circulación en nuestra comunidad. Conectamos con la DGT. Daniel González, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos muy pendientes de ese temporal de lluvia que está provocando inundaciones y desprendimientos, con hasta 143 carreteras cortadas en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada. De la red principal hay cortadas dos vías por desprendimiento. desprendimientos en Jaén, la A44, en Campillo de Arenas, sentido Granada, y en Cádiz, la A48, en Vejer de la Frontera, dirección Tarifa. Les pedimos que extremen la precaución en las zonas afectadas, que eviten los desplazamientos innecesarios y que se informen del estado de las carreteras y de la situación meteorológica antes de emprender la marcha. Como les decía, hay cortadas hasta 143 carreteras en Andalucía, habiendo 46 en Cádiz, también 24 en Córdoba, 16 en Granada, 25 en Jaén, 18 en Málaga, 12 en Sevilla y otras 2 en Huelva. Domingo 8 de febrero, fiesta de la matanza de Ardales. Saborea los productos típicos, chacinas, morcilla, salchichones y la tradicional caldereta al estilo ardaleño. Verdiales, batucada, charangas, DJs y la actuación de Triana y el grupo Malahora. Domingo 8 de febrero, acércate a la fiesta de la matanza de Ardales, puerta del Caminito del Rey. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur, es calidad, es Andalucía. Junta de Andalucía. Andalucía ha retomado hoy las clases presenciales en colegios e institutos, salvo en Almería, Jaén y Granada, las capitales, también varias comarcas como la Sierra de Grazalema o el Campo de Gibraltar, las comarcas cordobesas de Subbética, también en la Campiña, la Cuenca del Genil, en Guadix y en Baza, también en la provincia de Granada. Llegamos a las 3 menos cuarto, momento para la información local y provincial en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Andalucía a las 2. Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio. Con Pilar González. Hola, buenas tardes. La capital ha cerrado esta mañana las compuertas de seguridad del muro de defensa del Guadalquivir para evitar inundaciones en Triana. En la provincia, más de 200 vecinos están desalojados en El Palmar, en Tocina y en Écija, y preocupa especialmente la situación de Lora del Río. Además, la mayor crecida de los caudales se espera para mañana y el sábado. Pero sin duda, la Giralda ha tomado hoy un protagonismo singular, porque el viento ha tirado uno de los 4 jarrones de azucenas. Este era el momento, 6:15 de la mañana, en el que unos operarios se lo encontraban en el suelo. 30 segundos, 40 segundos antes de caer, pasó un compañero mío, pues nosotros pasamos por ahí con la carretilla para repartir. Y me vio, vino para saludarme, y en los 30 segundos escuchamos un estruendo, un porrazo, pero yo no recuerdo una cosa igual. Y vimos ya que efectivamente no sabíamos lo que era, si era una campana, si era algo de girardillo, no sabíamos lo que era. Se cayó justamente debajo, aunque el trozo grande llegó aquí en medio de la plaza. Ahora se van a retirar los 3 jarrones que quedan. Enseguida vamos a entrar en detalle. Antes nos ocupamos del tráfico y atención, porque la A49 tiene problemas con socavones. Isabel Campos, buenas tardes. Efectivamente, buenas tardes. Está a la altura del kilómetro 3,5. Ese es el municipio de Castilleja de la Cuesta y está condicionando la circulación. Técnicos lo están reparando, pero varios vehículos han sufrido daños en las ruedas, nos dicen reventones. Por lo demás, hay retenciones de 2 kilómetros en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, 1 kilómetro en el puente del Centenario, sentido Huelva, 1 de salida por la carretera de Utrera, también 1 de salida por el puente del Alamillo. En el interior, tráfico intenso a esta hora en Juan Pablo II, Paseo Colón, sentido Arjona, La Palmera y Avenida de Andalucía. 2:47. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Bueno, pues antes de entrar en detalle las consecuencias de ese agua tanto en la capital como en la provincia, nos vamos a detener en la Giralda, que ha sufrido esta mañana el desprendimiento de un objeto ornamental, concretamente de una jarra de azucenas. El Cabildo Catedral ha confirmado que va a retirar las 3 jarras de azucenas tras la caída de la 4ª que componen el conjunto, tal y como ha adelantado Canal Sur Radio. El desprendimiento de la situada al lado de la Puerta de Palos se ha registrado a las 6:15 de esta mañana, sin causar daños personales, a pesar de que a esa hora muchos repartidores están por la zona para abastecer a los bares cercanos. Paco, trabajador del Hotel Doña María, escuchó lo ocurrido. Daba pena ver la imagen, ¿no? Todas las hojarascas de bronce, todo destrozado, vamos, ha sido una pena. Como si hubiera sido un palé de vidrio caer, ha sido como si hubiera una rotura de cristales masiva. Ese ha sido más o menos el sonido que yo lo puedo relacionar. Durante toda la mañana, técnicos de la catedral y de la Gerencia de Urbanismo han analizado lo ocurrido y para ello han contado con las imágenes aportadas por un dron de la policía local. Imágenes que han mostrado que hay daños en las otras tres, ya que una de ellas se encuentra incluso desplazada del soporte. Según el arquitecto de la catedral, Miguel Ángel López, el Cabildo realiza inspecciones de los elementos de remate cada 3 meses, pero el daño causante era indetectable. El defecto que ha llevado a este incidente, al tratarse de un vicio oculto, era indetectable. La azucena desprendida está integrada en el remate renacentista, que en estos momentos se encuentra pendiente de la culminación de los trámites administrativos para su restauración. Las tres jarras serán retiradas cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado esta mañana sobre las 9:30, cerca de las 10, las compuertas de seguridad del muro de defensa para evitar riesgo por inundaciones, especialmente en el barrio de Triana y en el Charco de la Pava. El alcalde José Luis Sanz ha explicado que se trata de una medida preventiva. El Guadalquivir discurre ahora a 1.600 metros cúbicos por segundo y el riesgo llega cuando va a una velocidad de 3.000. Hoy ha subido a 1.600 metros cúbicos por segundo. Habría que empezar a preocuparse a partir de los 3.000, 3.500 metros cúbicos por segundo como medida preventiva por la cantidad que está cayendo río arriba y porque los pantanos no paran de desembalsar agua. Se ha tomado esta medida, insisto, preventiva. De momento no hay ningún riesgo de que el río Guadalquivir ocasione algún problema en la ciudad de Sevilla. Los embalses de Masesa están al 100%. En las últimas horas, los servicios municipales de la capital han atendido más de 400 incidencias relacionadas con esta borrasca. La última por una palmera en los jardines del Hotel Alfonso XIII en la calle San Fernando, que está en riesgo de romperse. La zona está acordonada y el Metro Centro ha limitado su trayecto hasta la parada del Prado. Además, en la Plaza del Duque también hay otra palmera en peligro y ha obligado a desviar las paradas de autobuses de la línea 13 y 14. En el cementerio hay un operativo especial. La borrasca ha afectado de momento a 28 árboles. Los entierros están garantizados. Esta noche en el Estadio de la Cartuja se esperan unos 60.000 aficionados para el partido de la Copa del Rey del Betis. Tanto el equipo como el ayuntamiento han pedido a los asistentes que acudan con tiempo suficiente porque el suelo está muy encharcado. Los accesos serán más complicados. Sin embargo, sí se han suspendido las clases de un centro de FP que hay allí en el Estadio Olímpico. Apuntar también que en el Canal de los Presos, desde el puente que da acceso a Bellavista, pues se ve que está rebosando. En algunos puntos ha llegado ya el agua a la carretera. En la provincia hay 3 embalses en nivel rojo, Melonares, la Torre del Águila y Agrio, ríos en ese mismo nivel rojo que afecta al río Genil en Écija, el Corbones en Carmona, el Guadaira en Alcalá de Guadaira y en Araal y el río Riviera de Huelva a la altura de Guillena. Nos detenemos en el Palmar de Troya porque ahí ya ha habido desalojos por la crecida del arroyo El Salado. Javier Ronda, buenas tardes. Buenas tardes, mucho viento y lluvia aquí en el Palmar de Troya, en el Camino de las Parcelas, donde hay 200 personas que están preavisadas por si se tuvieran que marchar de sus domicilios. Se mira al Arroyo del Salado, sigue aumentando su nivel en la zona en la que nos encontramos. Los vecinos se protegen como pueden. Yo le he puesto racillones en las puertas, un par de racillones, para que aguante. Hombre, si viene una avenida, se salta el racillón y... ya veo que hace el tiempo. ¿Su casa se ha inundado alguna vez aquí donde estamos? Sí, sí, varias veces. Al año pasado no lo entró, pero ha habido años que lo han entrado 20 o 30 centímetros. Sí, que está usted en una zona inundable. Sí, sí, está pegado al otro. Hoy no ha habido colegio. El colegio precisamente se ha habilitado por si fuera necesario para ocuparlo por parte de las personas desalojadas. Gracias, Javier. En Écija ya ha habido también desalojos, tampoco hay colegio. El ayuntamiento está en fase 2 de emergencia. El Genil ha sobrepasado los 6,5 metros sobre el nivel del mar. Se han colocado sacos de arena y una máquina retroexcavadora está preparada para hacer un dique. 76 vecinos de Isla del Vicario y de las Huertas del Valle allí en Écija han sido desalojados. También desalojos en Tocina de un centenar de vecinos de la barriada de San Antonio. 40 casas que están vacías. Se mantiene la vigilancia porque, según ha explicado acá Canal Sur Radio, el concejal de Seguridad Ciudadana, Andrés Carmona, podría haber más desalojos. Continua vigilancia, tanto de cauce del río como de otros afluentes al río, como el río Viejo, que también a nosotros es uno de los afluentes que desemboca en el río, que nos inunda por la parte de atrás del barrio Veracruz. Y bueno, y dando pues toda la cobertura que los vecinos y ayuda que... que ellos puedan necesitar en estos momentos pues complicados que estamos pasando. Otro punto rojo, el río Guadiamar en Sanlúcar. Allí el responsable de la policía local nos ha contado que están atentos ante la subida del río para avisar a los vecinos de una zona muy concreta. Tenemos teléfonos de contacto de todos los vecinos de las parcelas alrededores. Estamos en continua comunicación con ellos y, llegado el caso, pues se desalojan los animales. Tenemos vehículos 4x4 y sacaríamos a los vecinos inmediatamente. Bueno. El Hora del Río, el Ayuntamiento ha elevado el plan territorial de emergencia a nivel 1 ante la crecida del Guadalquivir. El río sube a un ritmo de 15 centímetros hora, está ahora en 1.350 y el riesgo será en los 3.500. El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos de las zonas más bajas que coloquen sus enseres en alto y ha repartido rasillones para que puedan taponar la entrada de las viviendas. El alcalde Antonio Enamorado ha explicado que los tanques de tormenta están a 29 metros y su límite está en los 32. Sigue aumentando ese tanque de tormenta, que es el que hace que se inunde el Hora del Río desde dentro, es decir, se ahoga en su propia agua. Estamos ahora mismo achicando agua con la estación de bombeo, que empezó a funcionar desde primera hora, pero ahora hemos incorporado dos nuevas bombas de gran caudal que nos permiten pues sacar en torno a otros 1.000 metros cúbicos por hora de agua hacia el exterior del Guadalquivir. En la Puebla de Cazalla, el polígono industrial y el tanatorio siguen desalojados y el ayuntamiento ha ampliado la zona de evacuación ante el desembalse del pantano. En Gelves, el ayuntamiento pide a los vecinos que lleven los coches a zonas altas y aquí llega la advertencia del subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. La previsión del pico del Guadalquivir estará probablemente entre mañana viernes y el sábado. En función también, lógicamente, no es lo mismo el pico en la comarca de la Vega del Guadalquivir que cuando llegamos al Bajo Guadalquivir, que también tenemos que tenerlo en cuenta. La mayor subida se espera el viernes y el sábado. En Canal Sur Radio, Andalucía a las 2. Hoy es 5 de febrero, hoy se celebra el Día Mundial del Hombre del Tiempo, sin duda uno de los profesionales que más interés despierta, sobre todo en estos días en los que todo el mundo está pendiente de la predicción meteorológica. Beatriz Galeano. Un 5 de febrero nació John Jeffries. Seguramente no le suena de nada este nombre, pero fue el primer físico que comenzó a explicar los detalles de la meteorología. Quizás le suene más. Aire frío, las temperaturas mínimas. Es Mariano Medina, el primer hombre del tiempo en España. Y reconocen seguro a nuestro compañero Manuel Mejías, que explica el tiempo en Canal Sur Televisión. En episodios tan que afectan tanto a tanta gente como los que estamos teniendo en estos días, todo el mundo quiere saber realmente cuándo termina. En días como el de hoy, las suyas son las informaciones más seguidas, así que hemos aprovechado para preguntarle por la razón de lo que está pasando. El problema de este episodio es de dónde veníamos. Venimos de prácticamente 2 meses con lluvias el 85% del tiempo. Entonces, tenemos ya una saturación del sistema de aguas. No tiene un origen único y se han sumado las abundantísimas precipitaciones desde enero. Así está el día de hoy. Hay 4.000 personas desalojadas en toda Andalucía a causa de la borrasca. Son 15 los municipios incomunicados. Desde que comenzó lo que se ha venido a denominar río atmosférico, se han registrado casi 4.800 incidencias. Hay 87 carreteras cortadas o afectadas de alguna manera por la lluvia en nuestra comunidad. Son datos que ha ofrecido el presidente de la Junta en Jerez, donde ha sonado en toda la zona, en los móviles de los vecinos, el mensaje con el pitido característico de es alert ante el riesgo en la Vega del Guadalete por el desbordamiento del río. Allí Juanma Moreno ha explicado que la principal preocupación son los pantanos de Bornos y de Arcos, que están completamente llenos. Se va a aumentar su caudal de desagüe para evitar su desbordamiento, lo que puede ocasionar el desbordamiento de ese río. Se preparan, por lo tanto, nuevos desalojos. El principal problema lo tenemos en la situación de algunos de los pantanos, en concreto el de Bornos y el de Arcos. Desde el viernes pasado están desaguando, pero lamentablemente, a pesar de que hemos ido desaguando ese margen de seguridad, como ha seguido lloviendo y recoge el agua, especialmente también de Grazalema, pues ha ido subiendo. Vamos a abrir más esos dos pantanos hasta llegar a los 700 metros cúbicos por segundo de desagüe. En Grazalema, después de una mañana algo más tranquila, vuelve a llover con intensidad. esta hora han caído ya 2.000 litros por metro cuadrado desde que comenzó este año 2026. En Jaén, en la zona de los puentes, en la capital, permanecen desalojadas 200 viviendas. La situación es especialmente complicada en Mogón, donde la crecida del río Aguacebas y el Guadalquivir están provocando una crecida casi histórica. Acabamos de conocer también que la Guardia Civil ha rescatado a una persona que quedó atrapada después de que su vehículo fuera arrastrado por la fuerte crecida del arroyo de Las Villas, en el término de Santisteban del Puerto. El suceso ha tenido lugar esta mañana, cuando este hombre intentó cruzar el arroyo con su vehículo, siendo arrastrado debido al elevado caudal de agua. En Málaga, los 1.500 vecinos aislados de la pedanía del Secadero están desde anoche además sin luz ni teléfono. En Cortes de la Frontera hay 3.000 incomunicados. En Ronda, la UME está actuando con maquinaria para intentar reabrir el acceso a los 300 vecinos que permanecen allí aislados. Y en Sayalonga continúa la búsqueda de la mujer que se precipitó anoche al río tratando de salvar a su perro que había caído al agua. En Granada son unas 170 personas las que han sido desalojadas, la mayoría en la localidad de Dúdar, que ahora mismo está incomunicada por la crecida del río Aguas Blancas. También está incomunicado Huétor-Tájar. En toda la provincia de Granada hay 25 carreteras cortadas. En el campo de Gibraltar preocupa sobre todo la situación de Jimena de la Frontera, una de las localidades que ha sido más castigada por el agua, y de San Martín del Tesorillo, un pequeño municipio de unos 3.000 habitantes que permanece también totalmente aislado desde la pasada jornada. Ni siquiera la UME puede acceder al Tesorillo. En Córdoba, el caudal del Guadalquivir está en nivel rojo en varios puntos de medición, como Alcolea, Almodóvar o la capital, donde se han superado los 4 metros, hay 400 desalojados. En el puerto de Santa María ha sonado el Es Alert. Esta localidad de la Bahía Gaditana mira también con preocupación al Guadalete a su paso por el poblado de Doña Blanca. Y en Sevilla, en uno de los puntos más delicados es a esta hora Lora del Río, donde el ayuntamiento ha comenzado a preparar desalojos ante la crecida del Guadalquivir. En Huelva, todos los pantanos desembalsan con preocupación mirando al Guadiana. Solo circulan hoy algunos servicios de cercanías y los trenes de media distancia entre Sevilla y Extremadura.